Estoy en el podcast de Rupert, el podcast de Chiringuito Digital, 123 miembros ahora mismo, cuatro en línea, y estoy pues escribiendo y reflexionando. Y lo que voy escribiendo me va dando pie a algunos pensamientos que se me vienen a la cabeza, ¿no? ¿Cuál sería el smartphone para mí ideal? Porque me he puesto a hablar de smartphone de nuevo y ha empezado. Esa gente mala que hay por ahí, y cuando hablo de gente malvada, o sea, me refiero a gente malvada como los malos de James Bond, pues como el señor Comercial Geek, el señor Abel, el señor Monos del Espacio, otro malvado de James Bond, incluso por quizás su fisionomía me recuerda vagamente a un archi criminal malvado. Y en su caso se cumple por sus nefastas instigaciones. Converso, cómprate el Pocophone. No, Converso, cómprate el no sé qué. Cómprate, vende, compra. Y luego te vuelves a comprar. En fin. Mira, hasta mi gata protesta. Venga, sube, Eka. Vale, tranquila. ¿Qué pretendéis con eso? ¿Que vuelva a las andadas antes de iniciar los 12 pasos y meterme en el grupo de rehabilitación, ahora que disfruto de cierta calma y mi nirvana tecnológico, que consiste en exprimir los equipos usándolos durante más de un año, que es el caso en el que me encuentro, que me ha permitido escribir un libro y tengo otro muchísimo más gordo a punto de salir? ¿Queréis que vuelva a ese desierto de improductividad? ¿A amanecer ebrio de tecnología cada mañana, a desayunar cereales con whisky como taxi driver? Bueno, amigos, pues reflexionando sobre el uso de la tecnología, ¿no? Que es una reflexión que no se hace. No se hace porque los podcasts que hay hoy en día no hablan, no reflexionan sobre tecnología, simplemente intentan mantenerse al día con tecnología de consumo, de consumo. Claro, hablar de tecnología de consumo no es reflexionar sobre la tecnología. La serie Black Mirror precisamente pretende eso, hacer una reflexión sobre el uso y el abuso de la tecnología. ¿Qué ocurriría ahora mismo que estamos tan dependientes de la tecnología si desaparecieran todos nuestros móviles? ¿A dónde va a llegar esta sociedad obsesionada con los likes, me gusta y amistades y la aprobación de la gente en internet? ¿A dónde va a llegar el punto de los linchamientos por Twitter, donde un sujeto siniestro señala a una persona y entonces todo su ejército de gente ociosa se dedican a acosar a esa persona, lanzando gravísimos insultos y acosando a la familia, a los hijos, a la mujer, hasta el punto de mandar mensajes privados y amenazantes, mientras desde la oscuridad se ríe esa figura pública? ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, pues de estas cosas habla Black Mirror, pero yo creo que de estas cosas tiene que reflexionar el podcasting. El podcasting tiene que hablar de cómo usamos la tecnología. Y el problema es que no nos damos cuenta. Mirad, hemos llegado a un punto, amigos míos, lo estoy comentando ahora en el podcast, en el canal de Telegram de Chiringuito Digital, un punto de no retorno. Como dice Kelce Almohadilla 87. Ahora mismo es tal nuestra dependencia de los smartphones que si en cuestión de segundos hubiera un snap tipo Thanos, con el guantelete del destino, y hiciera chasquido de dedos y desaparecieran los teléfonos móviles, muchas empresas tendrían que cerrar. Ahora mismo, una persona en la sociedad en la que estamos, no hablo de el cuerno de África, no, hablo de España, la España del año 2019. Una persona que no tenga smartphone no existe. Una persona que no tenga smartphone es un paria. No tiene posibilidades laborales, o por lo menos no tiene las mismas posibilidades laborales. Yo sigo, hay un canal de YouTube de un tipo que se llama Alamillo Loco, un tipo muy peculiar. Es un hobo, es una persona sin hogar, errante, nomadista, que tiene un canal de YouTube, Alamillo Loco, donde va grabando sus viajes y tal, duerme en la calle, vive de aquella manera, estuvo viviendo en su vehículo durante un tiempo. Bueno, un tipo curioso de seguir, ¿no? Porque por lo menos plantea cuestiones curiosas, ¿no? Pero ese tío tiene un smartphone y le llegan las ofertas de trabajo y se registra en las agencias de temporales de empleo. Una persona sin smartphone es un paria. Yo hablo con papás hoy en día que me dicen, mira, le vamos a comprar un smartphone a mi niña porque es que hemos intentado retrasar que ella tuviera un smartphone, pero es que es la única del colegio que no tiene smartphone. Es que todas sus amigas lo tienen. ¿Qué es eso? Eso es decir, no quiero que mi hija sea una paria. Y ahora mismo, pues esa es la situación, ¿no? Usamos nuestros smartphones desde que suena el despertador, o dicho de otra manera, suena el smartphone. Fabricantes de despertadores, yo no sé cómo les habrá afectado el uso de smartphone, pero seguro que les ha hecho mucha pupita. Vemos YouTube desde el smartphone mientras desayunamos. Escuchamos podcast, nos informamos y algunos hasta aprendemos y hemos hecho exámenes de conducir una y otra vez con el smartphone. Y en cuanto a lo que apuntaba antes, ¿cuál es o cuál sería mi smartphone ideal, ¿no? Ahora que estoy siendo acosado por escracheadores profesionales que están intentando, no sé por qué, seguramente guiados por nobles intenciones y generosas intenciones, pues intentando que cambie de teléfono. Para mí el smartphone ideal, para mí hay elementos que son fundamentales. Podría prescindir del palito. Podría prescindir del palito a pesar de que me agrada, incluso de las gafas de realidad virtual que no uso y del Dex Station que tampoco uso. Pero para mí es fundamental la batería. La batería es un elemento esencial del móvil. Yo no sé por qué Samsung le ha dado la espalda a la batería y se permite sacar teléfonos cuya batería desaparece. La pantalla debe ser grande. Y la cámara debe ser muy buena. Por lo tanto, para mí, un teléfono ideal sería un Xiaomi Mi Max. Es decir, de ese tamaño, que es una fantástica pantalla, pero que tuviera esos elementos. O sea, bueno, el Xiaomi Mi Max ya tiene una batería que me satisface plenamente, pero ¿qué le falta? Le falta algo más de potencia y le falta una cámara superior. No tiene mala cámara, pero la cámara, pues bueno, está. Si el Samsung Galaxy Note que tengo, el 8, fuera el 10, que para mí es una de las mejores cámaras, pues este es un 7. 6, 7. Es decir, está bien para el día a día, pero tiene que mejorar. La pregunta es si yo me apañaría con un dispositivo que tiene ese tamaño, ¿no? Todo el mundo se queja de los tamaños grandes, pero yo lo pienso, sí, el teléfono es grande, pero a mí me cabe en el bolsillo de la chaqueta o del pantalón. ¿Sobresale? Bueno. Pero ¿qué ocurre? Que por lo menos los urbanitas, los madrileños que vivimos pues bajo tierra y vamos en metro y pues muchas veces miramos, yo veo Netflix en mi teléfono. Y yo creo que ahí Netflix ha acertado tremendamente llevando la aplicación de Netflix a la pequeña pantalla. Entonces, para mí una pantalla de esas dimensiones es genial. Yo uso el Xiaomi Mi Max muchísimo, el Mi Max 2, como navegador. Y esa pantalla, pues es una pantalla donde Waze se ve de maravilla. Yo leo y navego por internet. Esa pantalla, el navegador se ve de maravilla. Entonces, jolín, si Xiaomi sacara un Mi Max tochudo con esteroides, sería un gran acierto, ¿no? Claro, parte del encanto del Mi Max es un teléfono grande que está muy bien de potencia, de todo, pero que además es muy barato, porque está muy, muy bien de precio. Bueno, pues son mejoras ahí a tener en cuenta. Y bueno, grabo esto mientras tengo ahí de fondo el canal de Rupert, que está on fire ahora mismo. De los 123 miembros, 3 están en línea y estaban teniendo. Hay conversaciones que están teniendo que, con tu permiso, Rupert, decía Rupert que ha vuelto a la endogamia. Y bendita endogamia, ¿no? De hecho, algunos en una época muy pretérita que se me antoja el paleolítico del podcasting, algunos usaron la palabra endogamia como algo negativo, ¿no? Y yo recuerdo al señor Tejedor, que ya llevo dos podcasts citándote, diciendo, no, no es endogamia, es conversación. Es así, es decir, yo hablo en mi podcast y hago un comentario y otro hace. Miguel Ángel Cabrera involuntariamente es parte de esa endogamia, porque él comenta cosas y otros muchos que lo oímos, pues respondemos a cosas que dice Cabrera que nos parecen pues observaciones muy interesantes, ¿no? Y aquí tenemos al señor J. Gurillo, a quien he seguido intermitentemente, pero que tiene pues reflexiones muy interesantes. Ahora ha grabado un podcast el señor Gurillo diciendo que va a estar 2 semanas sin PC y comenta en su podcast pues cómo se las apaña con su smartphone y con su Chromebook. Y comenta pues que está intentando conseguir que su madre se desprenda de la línea de teléfono fija, que es un gasto importante, ¿no? Otro usuario que se llama Kelce87 dice, en mi caso vio fantástico que le ahorrase 50 napos, lo cual pues es un ahorro que para las personas mayores, que algunos no tienen muchos ingresos, pues es fantástico. Mirad, mi madre que no tiene PC, mi madre tiene un teléfono Motorola, el Moto GS que salió tan barato y tan bueno. Mi madre tiene un Chromecast, mi madre tiene un Moto G. Y mi madre tiene un iPad Air que ya tiene años y que en algún momento habrá que cambiárselo. Pero mi madre tiene una conexión de banda ancha de Pepephone. Cuando mi madre volvió a España, porque estuvo viviendo en el extranjero unos cuantos años, pues yo le puse ADSL porque era lo más baratito. Pero el ADSL iba regular tirando a mal. Y claro, para consumir vídeo en directo, pues mala cosa. Le puse la fibra óptica de Vodafone, que por cierto la instalación fue pedirlo un viernes y el lunes ya mi madre tenía la fibra óptica con el router nuevo. Y claro, mi madre tiene una línea de teléfono de Pepephone y mi madre ya todas las llamadas que hace son WhatsApp. ¿Qué consigue? Pues que las llamadas de audio de WhatsApp son perfectas. Que yo pienso, a veces le he dicho a mi madre, mamá, que yo tengo tarifa plana, yo te llamo o mándame un mensajito, Julio, o, perdón, Converso. ¿Qué error? Converso, 72 de vidas en red, llámame y yo te llamo. Pero ¿qué ocurre? Que con la conexión de mi madre, mi conexión que no es mala y en la oficina también tengo una buena conexión, pues tenemos conversaciones que van muy bien. Con una hermana que tengo que está en Australia, la conversación tiene unos lagazos, unos retrasos importantes, importantes. Y no sé si es cuestión de tanto cuestión de la conexión como la interconexión, ¿no? Que está teniendo lugar una conversación entre dos extremos del planeta. Así que para mí me llena de mucho orgullo y satisfacción pues ver que mi madre pues saca partido a la vida digital y aunque el uso que hace pues no es una gran cosa y su conexión de datos, ella no usa torrent ni descarga torrent, pero le saca partido y lo usa para lo que necesita y además se ve sus series de televisión española y de Antena 3 y las cosas que consigue desde la aplicación de su modestísimo iPad. Que esa es otra reflexión, que lo apuntaba el otro día el señor Rupert. ¿Qué sentido tiene tener dispositivos, sean tablets, sean teléfonos, con grandes capacidades de almacenamiento cuando en lo que se refiere a consumo de contenidos todo es en streaming. Es decir, ya consumimos mucho Netflix. El que tenga HBO, HBO, y el que tenga Movistar Plus y sus plataformas y demás, pues sus plataformas. ¿Cuántas aplicaciones te vas a instalar? ¿Cuántas fotos vas a guardar? Cuando ya con Google Fotos tenemos las fotos en nuestras nubes, y los que tenemos NAS, pues en nuestros NASes y demás. Lo cierto es que no hace falta tanto. ¿Cuántos documentos de texto vas a guardar? Tampoco es necesaria una gran cosa. Así que, amigos, os dejo estas reflexiones sobre el mundo tecnológico.